aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. La agenda oculta de nuestros políticos. ¿A quién sirven realmente nuestros políticos? ¿El señor Sánchez sirve al pueblo español o sirve a sus patrones George Soros y Bill Gates? ¿A quién sirve Pablo Casado? Porque desde luego a sus votantes no les sirve. ¿Quién le dio la orden la semana pasada a este señor de votar en contra de la moción de censura cuando se supone que la mayoría de sus votantes le estaban pidiendo que votara a favor? ¿Tendrá algo que ver esa reunión del Club Bilderberg del año 2019 a la que acudió con su amiguita también Inés Arrimadas, que tampoco sabemos a quién sirve, y a quién sirve Pablo Iglesias, y a quién sirve el señor Torra, incluso a quién sirve Felipe VI? ¿Qué agenda oculta tienen nuestros políticos? ¿En qué grupos de poder andan metido o directamente a qué grupos de poder están sometidos ellos y de rebote nos han sometido a todos los españoles? De esto, de esta moción de censura que aún colea, de este estado de alarma completamente incomprensible que ha decretado el señor Pedro Sánchez, hablaremos en el programa de hoy de Aquí, La Voz de Europa. Luego estarán con nosotros Noelia de Trastámara y Enrique Lemus con sus secciones, pero antes, en el debate, nos acompaña Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí una semanita más. Y junto a Vicente Estarelles, esta semana nos acompaña en el debate el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Aquí, deseando participar de nuevo en este gran programa. Muy buenas, Gonzalo. Pues como comentaba en mi introducción, todavía colea ese extrañísimo comportamiento del señor Pablo Casado en la moción de censura de la semana pasada, alineándose de manera incomprensible con el PSOE, con Podemos, con los independentistas e incluso con Bildu, con los herederos políticos de Herri Batasuna, el brazo político de ETA. ¿Cómo es posible que hiciera esto? ¿Cómo es posible que actuara en contra de los intereses de su propio electorado? ¿Quién le dio la orden a Pablo Casado? ¿Quién le dio la orden de llevar a cabo este acercamiento al PSOE y a Ciudadanos con la intención de formar ese gobierno de concentración nacional del que tantas veces hemos hablado, que es lo que busca la Unión Europea para gestionar y para imponernos su rescate y sus planes de ajuste? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por qué creéis que Pablo Casado tomó esta decisión incomprensible? Bueno, creo que lo que pensamos todos. Está claro que sirven a intereses que no son precisamente los de España y los españoles. Casualmente, Arrimadas y Casado fueron los últimos invitados del Club Bilderberg en 2019. Sabemos perfectamente cómo sirve de hoja de ruta esas reuniones, donde pues aquellos que dirigen los designios de todo el mundo deciden cuál es la agenda a seguir y los pasos a seguir en el año siguiente. Entonces, bueno, a mí no me sorprende lo que está pasando. Sí, quizás, respecto a la moción de censura, no pensaba que de forma tan evidente iban a dejar a Vox solo, como que parece que es la única oposición, cuando sabemos que en realidad no es una oposición real, ¿no? Quizás sea esa la estrategia del sistema para hacer creer a la gente que esté más desesperada, más radicalizada, que quiera un cambio real, pues que opten por la vía de Vox, que sabemos que es una vía muerta, como está demostrando en aquellas comunidades en las que gobierna junto con el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, bueno, esto no sirve más que para demostrar que todos los partidos políticos de un lado a otro del espectro político sirven al mismo amo, ¿no? Y bueno, el Club Bilderberg es uno de los tantos clubes y logias que existen donde se decide el futuro de todos los seres humanos y, bueno, en especial de los países occidentales, de los países habitados por blancos, que es su principal objetivo de destruir, ¿no?, por el plan Kalergi. Pues sí, como tú bien dices, el objetivo es bien claro y es destruir a la Europa tal y como nosotros la conocemos. Y por eso se reúnen de vez en cuando este Club Bilderberg casi todos los años, o bueno, como según ellos mismos se planean, vamos, no hay fechas concretas, simplemente pues dependiendo, imagino yo, que de cómo van sus intereses en este mundo que quieren gobernar a su manera, a esa manera tan especial que tienen, que es llenándonos, invadiendo Europa, convirtiéndonos en ganado y manipulando, pues eso, desde ahora, desde nuestra economía a nuestra manera de ser, porque todo esto, toda esta agenda del NOM, todo esto que estamos viendo en la pandemia, no deja de ser imposiciones para cambiar nuestra manera de ser. Nosotros, como españoles y mediterráneos, pues eso, que nos cierren de 22 a 6, adiós, gracias, ahí tenemos las revueltas de Nápoles, de Roma, comandadas por Fuerza Nueva, nuestros camaradas de Fuerza Nueva en Italia, pues eso, son imposiciones, de una manera o de otra. Este Club Bilderberg, que como tú has dicho, Miguel, se reunió en mayo del 2019, bueno, invitaron al señor Pablo Casado, que ya hemos visto el papelón que ha hecho, vamos, para que te aplauda tu enemigo, el papelón que debes haber hecho es de aquí te espero, Pablito, es de aquí te espero. La señora Inés Arrimadas, que sabemos que es la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y además estaban Ana Botín, presidenta del grupo Santander Central Hispano, y el presidente del grupo Prisa, don Javier Monzón. Quiero decir que saben a qué teclas tocar, saben a quién llamar a capítulo para hacerle llegar, lo voy a decir de una manera un poco, sus inquietudes, sus problemas, porque así es como nos lo venden. ¿No? El Club Bilderberg se va a reunir para analizar los problemas, nuestros problemas o los suyos, nuestra manera, nuestra gobernanza o cómo quieren ellos gobernarnos, eso que quieren analizar, o cómo va la implantación de su gobernanza. Efectivamente, yo creo que es eso, lo que ellos quieren cada vez que se reúnen, y este club, que no deja de ser, como bien has dicho tú, Gonzalo, una extensión de una logia, o de varias logias, porque se reúnen varios de masones de distintas obediencias, lo que intentan, pues eso, imponer, manipular, siguen, lo decimos siempre, y así es, son un poder en la sombra, que eso, va tirando de las teclas para ir llevando, son mandos de un avión, los políticos, voy a dar un símil a ver qué os parece. Los políticos son los mandos de un avión. El avión y en general la estructura somos nosotros, somos nuestra cultura, somos Europa. Los políticos llevan el mando del avión, pero por encima de eso, los políticos son el piloto automático de ese mando del avión, que alguien le da al botón y el avión pues circula por el aire a merced de los vientos y de las tempestades y a merced de los señores del Club Bilderberg, que son los que mandan de esos vientos, esas tempestades, de todo esto que ocurre en el mundo, para dándole al botoncito automático o simplemente moviendo las palancas cuando a ellos les interesa hacer llegar el avión al puerto que a ellos les interesa. Eso creo que es el resumen general de lo que es el Club Bilderberg, un poco para que lo entiendan nuestros oyentes. Después hablaremos un poquito. Ha sido bastante curioso. Yo veo un paralelismo bastante evidente con ese viaje del señor Pablo Casado a Bruselas con el que hizo en su momento el señor Mariano Rajoy en el año 2008 a México, un país también masónico por excelencia y del que Rajoy, que aún no sabemos a día de hoy en esta superdemocracia, supertransparente en la que nos dicen que vivimos, aún 12 años después seguimos sin saber con quién se reunió el señor Rajoy y qué instrucciones recibió, pero desde luego que con alguien importante se reunió, porque vino completamente cambiado y con una agenda radicalmente diferente a la que tenía con anterioridad. Algo bastante parecido ha ocurrido después de este viaje del señor Casado a Bruselas. Oficialmente fue a protestar por esta reforma del Gobierno de la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, que estaba preparando el gobierno del PSOE y de Podemos. Fue allí, supuestamente, a protestar, pero todo indica que también recibió algún tipo de instrucción. Yo no sé si le han hecho un poli bueno, poli malo, Sánchez y Bruselas a Casado, o el propio Casado también está metido en el tema, y al final, entre todos, al volver Casado, pues han decidido este acercamiento del PP al PSOE, que ya empieza a verse pues en innumerables cuestiones. Hemos visto cómo la supuesta disidente Ayuso ha retirado esa denuncia, esa querella que tenía contra el ministro Illa, y al mismo tiempo la Fiscalía del Supremo, obedeciendo órdenes del gobierno, también ha retirado una, o por lo menos, o se opone a que la señora Ayuso sea juzgada por las muertes en como consecuencia de esta pandemia que tanto nos están hablando. Se ven estos movimientos de que entre el PP y entre el PSOE empiezan a hacerse favores. Ya no se habla, qué curioso, fijaos que ya nadie habla de esta operación Kitchen, que hasta hace 4 días estaba todos los días en los medios de comunicación, ha desaparecido de un día para otro. Claramente estaba siendo utilizada contra el señor Casado, y también vemos cómo nuevamente los señores de Podemos vuelven a tener problemas con la justicia. Parece que el plan es aislar a los dos supuestos extremos, Podemos y Vox, para que la supuesta centralidad, PP, PSOE y Ciudadanos, siendo los chicos obedientes de Bruselas, gestionen las órdenes, el rescate y el ajuste que nos ordenen los globalistas masónicos de Bruselas. Yo creo que el plan, así en resumen, es ese. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Pues sí, estoy bastante de acuerdo. Yo lo comparo bastante con la situación de Alemania. Todavía nos queda un poco para que laven el cerebro suficientemente a los españoles como para prepararles para ese punto, pero yo creo que no tardará mucho en verse un gobierno probablemente, o por lo menos con pactos entre el Partido Popular y PSOE, un gobierno de unidad, ¿no? Como llaman. Un gobierno de concentración, como hacen en Alemania. Vemos la disidencia, o la falsa disidencia de Alternativa por Alemania, que para aislar a este partido, que supuestamente es nacionalista y pero bueno, un partido que al final no quiere salir a la Unión Europea, un partido al final que quiere también inmigración y demás, bueno, sabemos lo que es, porque aquí tenemos una réplica que es Vox, ¿no? Y vemos cómo en el sistema alemán, pues lo que han hecho dar esa imagen de los moderados uniéndose contra los extremistas, ¿no? Luego bien que en ciertos Länder y en ayuntamientos, pues el SLD, el Partido Socialista Alemán, pacta con Die Linke, que son la extrema izquierda más repugnante, como puede ser aquí en España, Podemos, ¿no? Pero luego sí que es verdad que pues llegan a pactos con la CDU y tal. Pues yo creo que llegaremos a ese punto también aquí en España. Yo creo, pienso que esta imagen que se ha dado de Vox frente a todos es una imagen que no ha sido casual. Dudo de todo ese teatro que nos hacen ver cada día en la televisión. Totalmente, vamos, no me creo ni una palabra del supuesto enfrentamiento entre Casado y Abascal, siendo amigos de nuevas generaciones del PP, se conocen desde hace 20 años y son amiguitos, o se salen en los pasillos, se dan la mano y tal, ya saber cuántas veces quedarán de cañas, ¿no? Yo no me creo nada de esto, para mí es todo un teatro. Si es verdad que, en cierto sentido, pues la postura de Vox es la que más se puede acercar a nosotros respecto a la moción de censura, o por lo menos intentar hacer algo, ¿no? Y que pueda despertar ciertas simpatías, pero si analizamos fríamente cómo está ahora mismo la situación política en España y las consecuencias de todo esto, pues vemos que al final es una jugarreta más como las que pueden hacer en Alemania. No hace falta tampoco, o sea, haberse leído 20.000 libros y ser politólogo para simplemente estudiando en el colegio, en el instituto, la historia de España, saber lo que sucedió durante la restauración, ¿no? Con este bipartidismo que se iban alternando y todos al final pues respondían a las órdenes de las logias, ¿no? Eso mismo está pasando en España. Que Casado fuese a Bruselas, que fuese al Bundesver donde diga que haya ido o lo intente ocultar, para mí no forma parte más que de esta agenda globalista, que si bien antiguamente participaba prácticamente Cebrián, algún socialista y la reina Sofía, ahora parece ser que han diversificado un poco y traen a otros politicuchos de otros partidos. pero no deja de ser, al final y al cabo, pues parte de esta agenda globalista, como bien has explicado, respecto a la de Rajoy cuando fue a México, la Agenda 2030 y demás. Todos forman parte de este sistema. También me atrevo a decir que Vox, no así por suerte la mayor parte de sus votantes, pero esto no es más que un paripé que nos están montando pues para tragarnos todas sus medidas de la peor dictadura comunista, que es lo que vamos a sufrir ahora en los próximos meses y lo estamos sufriendo. De hecho, ¿qué oposición hay al gobierno de España actualmente cuando en las comunidades donde gobierna el PP, incluso en la comunidad de Murcia, estaban pidiendo ellos mismos el estado de alarma? O sea, es que es absurdo. Y las condiciones o las medidas que quería llevar a cabo la Comunidad de Madrid no diferían mucho tampoco de las medidas que quiere llevar a cabo el gobierno de España, ¿no? Entonces, al final lo que nos quieren es arruinar, encerrar y tenernos calladitos y con la mascarilla puesta. No nos olvidemos también que Vox está a favor incluso de la vacunación obligatoria. Entonces, ¿qué disidencia existe real en España? Si en todo el espectro político de izquierda a derecha todos están de acuerdo en poner medidas prácticamente ganado a los españoles, ¿no? Y no vemos una disidencia real respecto a luchar contra las imposiciones que vengan de Bruselas o de cualquier otro organismo supranacional. Al final todos rinden pleitesía a la gente de fuera, en este caso a la Unión Europea o al Fondo Monetario Internacional o a quien sea. Entonces, ver que hay una alternativa dentro del Congreso de los Diputados o dentro del Parlamento Español, entre el Congreso y el Senado, pues es bastante, de ser bastante inocente, porque no hay ninguna alternativa a día de hoy dentro de los partidos que están representados en el Parlamento Español. La alternativa es un partido, un movimiento como Democracia Nacional y una revuelta social como está sucediendo en las calles de Italia. Esa es la alternativa real, que la gente salga a la calle harta de todas estas imposiciones y de esta dictadura y que eche y derribe completamente este régimen corrupto del 78. Totalmente de acuerdo. Lo has descrito de pe a pa. No te ha faltado ni una coma. Lo has dejado bordado. Voy a abundar un poco lo que comentamos en el programa respecto de cómo los bajos fondos de la política cocinan este enfrentamiento, estos enfrentamientos falsos, como tú bien has dicho, Gonzalo, de cara al público para manipular la opinión. ¿Os acordáis lo que comentábamos hablando a nuestros oyentes? ¿Os acordáis cuando comentábamos que tanto Podemos como Ciudadanos habían sido creaciones artificiales del sistema porque a los partidos PSOE, PP veían que por su extremo izquierdo y extremo derecho estaban ocurriendo cosas y al final montaron estos partidos? ¿Para qué? Pues como podéis ver en cómo han resultado sus líderes, demuestren una vez más que los partidos que nacen en el régimen del 78 son todo casta. Digan lo que digan quienes los fundan. Y si no, ahí está el casuplón, el comportamiento del señor de Ciudadanos y todo esto. Quiero decir, rebobinando un poco para que nuestra gente comprenda el por qué hablamos de estas cosas, de que nos parece un enfrentamiento vano, una falsedad, esta moción de censura. Pues Vox, respecto de la política en España, estaba surgiendo una fuerza surgente de la derecha más radical en España, como está ocurriendo en el resto de Europa, como ocurre, como tú lo has dicho, Gonzalo, en Italia con Fuerza Nueva, y eso han tenido que taparla, la taponaron con Vox, y Vox ha hecho en esta moción de censura su papel. ¿Por qué ha hecho este papel Vox en esta moción de censura? Recordaos también que siempre decimos que, cosa que es clara y evidente, no es ninguna manipulación, no es ninguna desinformación, que los fondos europeos al respecto del COVID vienen con un montón de medidas adicionales detrás, por las cuales pues el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Central Europeo y los mismos mecanismos políticos de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, nos dicen cómo vamos a tener que gastar parte de esos fondos. Y además nos obligan a que haya un consenso. O sea, aquí en España, para que yo te dé el dinero, dicen ellos, aquí tiene que haber un consenso, tiene que haber como una unidad. Entonces, esta moción de censura no ha sido ni más ni menos que la teatralización de esa unidad. ¿Cómo? Muy fácil. ¿A quién tenemos, por decirlo de alguna manera, como tú bien dices, Gonzalo, siendo parte del sistema, quién está un poco fuera, quién puede ser la oveja negra del ganado del régimen del 78 hoy por hoy, de los partidos del régimen del 78 hoy por hoy aquí en España? Está claro que es Vox. Entonces, él es el que ha tenido que jugar, Abascal es el que ha tenido que jugar la baza que le tocaba para que los demás se unan en contra del extremista de Vox, que plantea en un estado como tenemos en España de COVID, de alarma, etcétera, etcétera, un loco plantea una moción de censura para acabar con el gobierno. Exactamente eso es lo que quería el sistema que hiciera. Para cogerse de la mano, como bien se ha hecho, además a las pruebas me remito, ahí están los vídeos, del comportamiento del señor Pablo Casado, dándole cera, pero cera abundante, como para hacer unas cuantas figuras del museo del Madame Trousseau, y pues eso, le dio por donde le tuvo que dar, para que, pues efectivamente, señores, para fomentar esa teatral, para fomentar esa unidad que dicen que tenemos que tener entre nosotros, en España, para que eso, aquí haya esa, aquí nos chorree el dinero de Europa, y además eso, hace falta esa unidad también, lo hemos dicho, no solo para la política económica, no solo porque nos la imponen de Europa, sino porque aquí nos están cocinando una segunda transición que la van a orquestar los dos partidos mayoritarios. La verdad es que el discurso del señor Abascal, hay que reconocer que tuvo puntos interesantes, puntos positivos, es la misma línea que el señor Donald Trump, siempre una de cal y otra de arena, que nunca sabes muy bien por dónde van, como estáis diciendo, muy bien. Por un lado, pues se les podría llamar la, como yo digo, la derecha incoherente o la derechita esquizofrénica. Por un lado, critican al gobierno, que parece que esté ocultando datos de la supuesta pandemia, que está ocultando muertos, que está ocultando que el virus es mucho más terrible aún de la realidad. Pero, por otro lado, parece que protestan cuando ese mismo gobierno toma medidas soviéticas de control de ese virus, que si realmente creen que es tan terrible, pues esas medidas soviéticas estarían justificadas y deberían de estar a favor. Por otra parte, como comentaba antes Gonzalo, en las autonomías donde gobiernan, o por lo menos apoyan a los que están gobernando, toman medidas muy, muy parecidas a las que toma el señor Pedro Sánchez, y ahí pues los señores de Vox parece que están completamente a favor. El discurso, como he comentado antes, estuvo bastante bien, un 70, un 80% discurso aquí La Voz de Europa, directamente. No es el discurso de Abascal, ha tenido que suplantarnos el discurso, pero bienvenida sea esa suplantación, ojalá llegue al 90 o al 100%, estaríamos encantados de que todo este discurso fuera posible que se escuchara por millones y millones de personas. Nombró al peligro de la dictadura china, de la dictadura expansionista china, nombró al mismo señor Soros, como siempre hace Abascal, lo nombra, pero de una forma muy ambigua. Nunca explica realmente quién es Soros, por qué hace lo que hace, por qué le da órdenes a Sánchez, por qué un señor de 90 años, en vez de estar jugando al dominó en el bar, está maniobrando y haciendo este tipo de movimientos para implantar esta dictadura globalista. Lógicamente, Soros es un testaferro del sionismo internacional, un peón del sionismo internacional, que es lo que nunca dirá el señor Abascal, aún menos ya que lo presentó como un colaborador de los nazis y una persona que odia al Estado de Israel, algo que no es verdad. Soros no odia al Estado de Israel, y aunque lo hiciera, ¿qué más le da a un supuesto patriota español que el señor Soros no sea simpatizante del Estado de Israel? Le tendría que dar completamente lo mismo, como si no fuera simpatizante de Vietnam o de Indonesia o de Nueva Zelanda. ¿A usted qué le importa, señor Abascal? ¿Le importa algún israelí que Marruecos sea nuestro enemigo? No, por supuesto que no, les da completamente lo mismo. Tampoco nombró la asistencia de Casado al Club Bilderberg del año 19, cuando es evidente que el señor Abascal tiene que conocer esa asistencia. Y también, pues, y ya termino, la anécdota de esta farsante, de Cayetán Álvarez de Toledo, que tanto decir que había que apoyar la moción de censura, al final ella votó también que no. Esta supuestamente es la derecha, la extrema derecha del PP, cuando en realidad es una admiradora, como ella misma reconoce, del señor Karl Popper, que es el mismo pensador de cabecera que tiene George Soros. Así nos están engañando continuamente. Pero aún así, como digo, pues está bien, vamos a ver lo positivo, seamos un poco optimistas para variar y que este tipo de discursos y que este tipo de denuncias, aunque sean de forma de falsa disidencia, se hagan en el Parlamento español, es un avance muy importante. Gonzalo. Pues sí, poco más que añadir de todo lo que hemos dicho, ¿no? Curioso, ¿no? Cómo tienen sus, no sé llamarlos peones o aquellas figuras destacadas de cada partido que cumplen con un papel específico. Me explico. Si recordáis cuánta gente votaba hace no mucho al Partido Socialista, porque dentro del Partido Socialista había gente como Ibarra, había gente como Bono. Cuando Bono se ha demostrado, bueno, ha salido luego años más tarde a la luz, ya cuando ya no pintaba nada en el Partido Socialista, que es un muerde almohadas y que de valores católicos y de presentar al Partido Socialista la parte patriota no representa en absoluto, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Tenemos en cada partido uno que representa algo como un enlace, un puente con una postura pues un poco menos asquerosa, ¿no? Y en este caso parecía, o por lo menos algunos derechoides se creían a pies juntillas, que Cayetana Vélez de Toledo era prácticamente pues una infiltrada de Vox dentro del PP, que todavía quedaba esperanza dentro del PP porque hay gente como ella, y se demuestra que al final cada uno cumple su papel. Y ya no es una cuestión de disciplina de partido, es una cuestión de que están convencidos donde están y saben en dónde están. Entonces, no vamos a ver, saldrá algún caso, ¿no? Como alguno de los tránsfugas, como el Tamayazo en su momento y demás, pues de gente que por dinero pues vayan a un lado o a otro, pero como digo, para mí es que es tan evidente que es un teatro que a veces que me pongo a ver algunos de los debates en el Congreso, incluso el otro día de moción de censura, se me hace bastante cuesta arriba porque es muy predecible todo lo que dicen, ¿no? Y en el caso de Vox, que repito, como dices tú, ojalá lleguen a copiar el 100% del mensaje de Democracia Nacional y de la LUDE. Pero a día de hoy sabemos que nombran a Soros porque lo hemos puesto de moda nosotros. O sea, no solamente Miguel Blasco, Manuel Canduela o Vicente, o cualquiera de nosotros, sino hemos sido nosotros los que de hace años hemos estado hablando de gente como Soros, cuando la mayor parte, bueno, por no decir prácticamente fuera de nuestro círculo político, casi nadie conocía quién era Soros y sonaba a ciencia ficción. ¿Cuántos años hemos estado hablando de Villarejo y resulta que ahora pues ese comisario que te decía la gente, pero por favor, un comisario que tiene tanto poder, anda, ¿qué me estás contando? Anda, estáis un poquito conspiranoicos vosotros los de Democracia Nacional y resulta que está saliendo a la luz como tejía destejía este señor en la política de España y su rey de espías. Entonces, todo esto que estamos viendo y esos discursos que salen un poquito de la norma, en el caso de Abascal o de Vox, No responden más que a intentar dar pues cierta explicación a la gente que empieza a escuchar hablar de Soros, de ciertos magnates que hay por detrás, ¿no? Que evidentemente no van a nombrar al pueblo al que pertenecen, ¿no? Porque son solamente gente que sale mal, ¿no? Porque claro, genéticamente pues sale siempre gente que es mala y hay gente mala y buena y bueno, es un señor malo, pero no tiene nada que ver esta red que hay con el Bilderberg y otros cuantos mandates todos que son descendientes, pertenecen al pueblo elegido, eso no se puede nombrar. Entonces, nombran para la gente marear un poco y para por lo menos para que se diga que se ha hablado de ello. Oye, nombro a Soros. ¿Quién es Soros? ¿Qué más da? Le he nombrado. ¡Oh, qué disidente eres! O sea, es absurdo. Teniendo la oportunidad de en el Congreso de los Diputados, en el directo, que todo el mundo sepa quién es, explicar quién es Soros, explicar las políticas globalistas, lo que quieren hacer con España, ¿por qué no lo hacen? Porque precisamente ellos forman parte de todo ello. Es que el que no quiera verlo, que sí, que es el mal menor, que sí, que hay gente en Vox que probablemente en las bases y algún que otro concejalillo, pues que tendrán buenas intenciones, pero que al final toda esta gente forma parte de lo mismo. Y para mí no me lo demostró con la moción de censura. Repito, que dijo cosas que nosotros llevamos diciendo 25 años y yo encantado de que pronto la gente empiece a hablar, que mi madre empiece a hablar de cosas que le llevo yo diciendo desde que tengo uso de razón. Yo encantado que sea así, porque llegará un momento en el cual tengan que hablar de más cosas, porque no les quedará otra opción. Pero que teniendo ese altavoz, esa oportunidad de desenmascarar todo lo que está pasando, de decir quién está detrás de estos organismos supranacionales que financian el separatismo en España y que están desestabilizando nuestro país, la Unión Europea y demás. que no lo haga. Pues no lo hace precisamente porque él es el tapón del sistema para que eso no salga realmente a la luz, para que la gente no aprenda, para que de pasada les suene. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Hemos visto cómo, teniendo la oportunidad, están dando comunidades autónomas, aunque con menor representación que el Partido Popular o Ciudadanos, pues bueno, podían perfectamente haber levantado la voz, haber hecho mucho más ruido, pero bueno, se han dedicado a poner banderitas ahí en los jardines, que bueno, yo encantado de ver la bandera de España, aunque sea con ese escudo a la izquierda del 81, que realmente no representa el escudo tradicional de España, pero yo encantado de ver los colores nacionales, ¿no? O sea, si esa es la disidencia de Vox, y luego esta moción de censura en la cual realmente no les ha dado la caña que tenía que haberles dado y se ha quedado todo en una defensa de esta monarquía putrefacta, de este régimen de 78 y demás, pues bueno, yo espero que la gente le sepa poco esta oposición tan pusilánime de Vox y que miren realmente a la disidencia real. Muy bien, efectivamente, muy bien. Así es, la disidencia real no está ahora mismo sentada en ninguno de los escaños del Congreso de los Diputados ni del Senado de este país. La disidencia está hoy por hoy en la calle y forma grupúsculos que al final se levantarán y demostrarán al resto del pueblo cómo se deben tomar las riendas para que esto cambie de verdad de rumbo. Porque la solución de esto no pasa por reformar el régimen del 78, pasa por acabar con él, por derrumbar las estructuras podridas de este Estado que, como tú has dicho, ha llegado hasta el señor Villarejo a cortar el bacalao, y cuántas otras cosas no sabremos, no nos enteraremos de todo lo que ha ocurrido entre bambalinas durante estos 40 años en los cuales se ha llegado a pactar, como ha llegado ahora este podrido PSOE, ha pactado con Bildu, con asesinos de Ciudadanos, con asesinos de agentes de la autoridad, para eso, para hacer cambiar la política, el rumbo de la política de un país. Y al final los hemos visto como, pues, los han ensalzado, los han llevado a representar al pueblo vasco, a las vascongadas en el Congreso de los Diputados, y además están cortando el bacanao. Bueno, ya lo hacían durante la transición. Por eso digo que no sabremos entre bambalinas cuáles han sido los manejos durante 40 años de podrida democracia para llegar a cómo estamos hoy, a cómo estamos hoy. Lo he comentado antes, esto es han aburrido a los votantes de Ciudadanos y de Podemos. Ellos mismos, el mismo sistema creó esos dos tentáculos más para continuar abrazando el poder, y en eso se han quedado en dos tentáculos más del poder. Ahora, por mor de las políticas que nos quieren imponer este nuevo orden mundial y por mor de cumplir con los requisitos económicos de Europa, pues hemos vuelto, ha salido el enemigo, como he dicho antes, Vox ha sido la víbora que ha mordido y ha soltado el veneno para que todo el mundo, para que estos PP, PSOE, Ciudadanos, todo el mundo pueda señalar, mirad el veneno, lo tiene él, nosotros somos los que vamos a defender el... No, pues no, señores, como tú bien has dicho, Gonzalo, esto no pasa por ahí, no pasa por ahí, es todo un teatro, es todo... son títeres que alguien maneja desde arriba, y no maneja desde arriba ninguno de todos los que vemos sentados en el Congreso de los Diputados. Alguien por encima lo hace, y los intereses que tienen que defiende esta persona, este individuo, este grupúsculo, este nuevo orden mundial que manda por encima, no está por la labor de defender nuestros derechos. Habrá que despertarse alguna vez y dar un manotazo encima de la mesa, cerrar la carpeta del despacho y salir a la calle ya de una vez a demostrarle a todo este nuevo orden mundial que no se puede imponer en Europa y que Europa debe continuar teniendo las raíces que tiene, porque sin Europa no hay mundo, señores. Que eso es lo que ellos quieren, que no haya mundo, que no haya Europa, que seamos una humanidad café con leche. En eso estamos, en todo lo contrario, señores, en todo lo contrario. Y tenéis que ver que todas estas cosas que están ocurriendo en nuestro país tienen esas conexiones con lo que ocurre alrededor en el resto de los países del mundo y sobre todo los países de nuestra Europa, de esa Europa con la que quieren acabar. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos esta primera parte del debate, un pequeño descanso y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora!

con todas sus consecuencias. Restricciones de movilidad, restricciones de reunión, seguramente además ilegales, porque eso no puede hacerse en un estado de alarma, y como en el cuento de la rana, que van hirviendo poco a poco, ya van al siguiente paso, y ya en lugares como en Cataluña ya están anunciando confinamientos totales y masivos en casa los fines de semana. Parece claro que están yendo poco a poco, están apretando el acelerador cada día un poco más, y lo están haciendo todos: el gobierno de España, los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales. Están todos aterrorizados, pero no por el virus del coronavirus, sino por el virus del desempleo, por el virus del desastre económico que están provocando, por el virus de las decenas de miles de empresas y comercios que están cerrando, por el virus del hundimiento de un país que va a ser comprado a precio de rebajas por los fondos de inversión y de China cuando todo esto acabe. Y tienen tanto pánico a un estallido social, tienen tanto pánico de que la gente salga a la calle a protestar, incluso de forma violenta, que por eso están llevando a cabo esta política, esta propaganda del terror, con el apoyo de sus medios de comunicación, para tenernos encerrados en casa y que no salgamos a protestar. Para mí, esa es la auténtica razón de este estado de alarma y de todos estos confinamientos y medidas restrictivas que no están sirviendo absolutamente para nada. Así es, pienso totalmente como tú. Yo no sé si tengo más legitimidad por el hecho de haber estado ingresado, ¿no?, y haber dado positivo en coronavirus y haber pasado la neumonía que pasé. Pero sí que puedo apuntar que estoy bastante sorprendido, porque alguna vez también en otras intervenciones aquí en La Voz de Europa decía que España me daba la sensación de ser como el campo de experimentos, y donde estaban llevando a cabo todos pues los experimentos sociales con la excusa del coronavirus, y que como el pueblo español me había sorprendido para mal, siendo mucho más borrego de lo que hubiese podido imaginar, mientras que en otros países parece que se estaban rebelando y que allí al menos no aceptaban las imposiciones que estamos sufriendo en España. Sin embargo, en las últimas semanas veo con bastante estupefacción cómo otros países están tomando medidas parecidas a las de España, ya con mascarilla obligatoria en espacios públicos, incluso como en países como en Polonia, al menos en Varsovia, estaban planteándose incluso cancelar la marcha por la independencia, de la cual acudimos siempre miembros de Democracia Nacional, y este año pues también pensaba acudir. Entonces, no sé si es mal de muchos, consuelo de tontos, pero pensaba que por alguna razón el lavado de cerebro brutal al que había sido sometido los españoles, y que repito, España como laboratorio mundial de la pandemia, de la pandemia, mejor dicho, veo como ahora otros países están con medidas que parecen sacadas de 1984, ¿no?, de la novela de George Orwell. Entonces, ver cómo en París, una ciudad como París, decreten el toque de queda desde las 9 de la noche a 6 de la mañana. Eso es algo increíble, que yo pensaba que íbamos a verlo en España, como está sucediendo, pero que iba a costar más en otros países. Esto demuestra pues que al final esto es un plan global pues para acabar con cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de respuesta pacífica o no pacífica por parte de la ciudadanía. Esto, en el caso de España, da al gobierno pues como si fuese esto un estado de sitio, que no lo es, que es un estado de alarma, que tendría que estar justificado por unas circunstancias concretas si es algo temporal, pero de esta forma evitan tener cualquier tipo de control al gobierno y pueden estar 6 meses, aunque sea ilegal, hasta que alguien levante la voz a algún juez y diga que es ilegal el estado de alarma como tal, pero van a tener 6 meses de impunidad para poder hacer lo que den la gana con todos nosotros. Entonces, viendo otros países que están tomando ese tipo de medidas también, me preocupa la situación mucho más que antes, porque yo pensaba que, repito, que España, pues bueno, estábamos siendo el país que más estábamos sufriendo esto en Europa, y este experimento social que los españoles estaban aceptando con los brazos abiertos y aplaudiendo los balcones, pero vemos como en otros países están igual. Hemos visto cómo ha habido protestas en las calles de Italia, liderados por nuestro partido hermano Forza Nuova, y esperemos que eso sea el comienzo de perder el miedo a esta dictadura, con esta dictadura sanitaria, como también hemos visto incluso en Plaza de España, en Barcelona y demás, que han salido muchos patriotas y otros que quizás no tengan una afinidad política con nosotros precisamente, pero que sí que claman libertad. Entonces veremos lo que va a pasar en los próximos meses, pero esta situación es nueva y un poco inesperada, por lo menos por mi parte. Pues sí, no nos hace falta ninguna afinidad con nadie política, con nadie que salga como nosotros a defender la libertad del pueblo español. Esto no es cuestión ya de ideología, sino de defender, de plantar cara de una vez ya a las imposiciones globalistas en España, a esta política errática, a estos 17 modelos de comunidades autónomas para combatir, que cada comunidad autónoma tiene, distinto que otra, para combatir el COVID. 8 autonomías han pedido el estado de alarma, otras 4 el toque de queda, el resto quieren que se adopten confinamientos. Vamos a ver, la gente tiene que ver la incongruencia de todo esto. ¿Cómo se pueden cerrar las comunidades autónomas una a la otra, que no se puede circular, por ejemplo, de Madrid a Castilla-La Mancha o de Valencia a Murcia? Señores, cerrar las autonomías con el tráfico de los aeropuertos abierto y las fronteras también. ¿Por qué no le ponemos un... que se han visto en muchos twitters, en muchos tweets, horario a la entrada de las pateras? No hace falta, ¿verdad? 1.400 han entrado durante el día de hoy a las Islas Canarias. A esos no les hace falta ni que lleven bozal, ni que vengan vacunados, ni restricciones horarias. Entran por donde quieren, hacen lo que quieren y además aquí los recibimos con una mantita y los llevamos a un hotel de 4 estrellas. Para estas cosas, si de verdad esto fuera una pandemia y no un circo donde el payaso principal se burla, no está para hacer reír, sino se burla de nosotros en su chirigota, en su chanza, lo que hace es, en su manera de hacer política, lo que hace es burlarse de nosotros, de los ciudadanos. La ausencia de un plan nacional coherente es lo que más se echa en falta en problemas así, que si de verdad hubiera una pandemia, si de verdad estuvieran muriendo a mansalva ciudadanos nuestros, a 19 del 10 del 2020, en la Comunidad Valenciana hay 1.731 muertos. Como siempre digo, estos son datos que podéis comprobar en la página de la Generalitat Valenciana, a datos de, pues eso, de la fecha que acabo de dar, y pues son 1.731 muertos en una población de 5 millones de habitantes. Eso es suficiente como para que la señora de Ciudadanos apoye el estado de alarma por una, dice ella, por una situación grave y excepcional. Otra que cumple su papel, otra que, abundando en lo que estábamos comentando antes de la moción de censura respecto de Ciudadanos, pues en este problema, no es pandemia, es un problema que tenemos en España, es una pandemia, pues esas son las posiciones que toman los partidos del hemiciclo español. El único que se opone es Vox, que anuncia aquí también hacer las cosas bien, y pues eso, que lo va a recurrir delante del Tribunal Constitucional porque no le parece justo, ni propio, ni proporcionado, como tampoco a nosotros. No es proporcionado. Vamos, no aprendemos, españoles, no recordamos que en marzo y abril hemos estado encerrados 2 meses, igual, con unas autonomías sí, otras no. Estas, para nada, señores, para que los picos mayores de mortandad por esto, que también, lo que hablamos siempre, a saber qué cifras están manipuladas y qué cifras no, según los datos oficiales que tienen ellos, nos transmiten y nos cierran y nos manipulan. Si vamos a los datos oficiales, ya os he dicho, los de la Comunidad Autónoma de Valenciana, fecha del 19 del 10, pues con esos muertos por COVID, muertos algo más o algo menos de los que pueden haber por las mismas fechas por una gripe o por una neumonía o por otro tipo de enfermedad respiratoria normal, están moviendo todo lo que están moviendo para confinarnos en casa, para no dejarnos salir de 22 a 6, para que tengamos que volver. Yo, por ejemplo, que muchas veces madrugo y tengo que levantarme muy temprano para irme a trabajar, mover mi empresa, todo la cadena de mando para que todo el mundo tenga en su casa disponible para imprimir el maldito pasaporte o el salvoconducto para poder pasar al otro lado de Berlín sin que me peguen un tiro. Es que es todo esto lo que se me ocurre. No puede ser. Esto es una, toda esta errática política represiva es para un virus que no mata mucho más allá, como he dicho, que una gripe normal, pues para mí tiene mucho más visos de control social que de lucha contra la pandemia. Es absurdo, Vicente, también, es absurdo, Vicente, lo que estás comentando, que no se pueda mover entre autonomías y pueda venir gente de fuera, de otros países, especialmente desde Sudamérica, que están entrando en masa por avión, no digamos las pateras diarias que llegan a Canarias, por supuesto el metro lleno, autobuses llenos, trenes llenos, supermercados llenos, pero no te puedes reunir con más de 6 personas en según qué sitio. Es completamente absurdo, pero lo están haciendo y yo os quiero preguntar, Vicente y Gonzalo, ¿qué pensáis de cómo puede evolucionar esta crisis? Porque ahora ya nos vamos a 6 meses, hasta el 9 de mayo, curiosa fecha, el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, de los buenos, como comenté el otro día en el directo que grabamos en nuestro canal de YouTube y que os aconsejo que sigáis, y también el día de la Unión Europea. Vete a saber, como dije también, si ese día ya directamente nos retiran la nacionalidad española y ya somos única y exclusivamente buenos ciudadanos europeos. Yo creo que van a aprovechar estos 6 meses para acelerar la agenda, para implantar la tecnología 5G, para seguir con esta agenda globalista en España. Y bueno, el señor Casado ya ha dicho que de momento él solo apoyará 8 semanas, pero claro, aquí el problema es que en este momento, ahora, no hay ninguna pandemia, pero en un mes, 2 meses, cuando empiece la epidemia de las gripes, de las neumonías, que llega todos los años, que esta sí, de verdad, colapsa las urgencias de los hospitales, mi temor es que haya otra nueva oleada de propaganda del terror y que la gente nuevamente vaya al primer síntoma de gripe o de resfriado a las urgencias, que lo colapsen todo, que los médicos y los trabajadores de las residencias nuevamente entren en pánico y empiecen a cogerse bajas en masa. Y ese es el miedo que yo tengo, es que esto sí pueda provocar pues una situación parecida a la de marzo y de abril. No sé si pensáis que esto puede ocurrir y si llegaremos a los 6 meses de estado de alarma como quiere este psicópata de Pedro Sánchez. ¿Qué opináis? Bueno, yo al respecto soy en ese sentido un poco pesimista, porque si bien al principio veíamos como esa cuarentena, todos veíamos que iba a ir para largo, no podemos imaginar que decretasen el estado de alarma 6 meses, o por lo menos mucha gente no pensaba que fuese posible. Yo creo que muchos de nosotros ya estábamos viendo cuál es su plan. Evidentemente, ni existe vacuna, ni va a existir vacuna mucho tiempo, y a saber qué tipo de vacuna nos van a intentar imponer, que ya veremos si va a ser obligatoria, si queremos ya no solamente salir de España, sino desplazarnos incluso dentro de un municipio a otro. Llegaremos a tener, probablemente nos querrán imponer, porque la gente está interiorizando de manera demasiado positiva todas las medidas del gobierno, da igual qué gobierno es, la gente. Incluso al principio, cuando había una cierta disidencia de derechones que decían este gobierno social comunista que nos quiere imponer, ahora al ver que como han salido el resto de líderes también apoyando todo este tipo de medidas, la gente acepta en su mayoría como borregos todas estas imposiciones. Entonces, yo creo que el experimento le está saliendo bastante bien en España, salvo algunos casos como nosotros que nos rebelamos y que intentamos despertar a la gente. Como decía, estos 6 meses simplemente es un ensayo de donde nos quieren llevar. Ahora mismo lo han impuesto como un estado de alarma. Quizás en un momento en el cual pues algún juez salga diciendo que no puede ser decretado estado de alarma porque es para algo excepcional y temporal, pues a lo mejor llegamos a estar incluso en estado de sitio. Vete a saber lo que puede pasar. Lo que está claro es que esto ha venido para quedarse. Yo incluso hablo de años, si esto sigue así, con la interiorización de todas estas medidas, la gente tan feliz con la mascarilla, convirtiéndose en policías de la Stasi, controlando a tu conciudadano a ver si lleva puesto el bozal o no y se comporta como un ciudadano digno o no, creo que le está saliendo demasiado bien el experimento y esto pues va a ir para largo. Repito, no sé lo que va a pasar exactamente porque depende mucho también lo que lo que dice la Unión Europea y otros países están acelerando. Otros países están tomando medidas restrictivas al nivel de España, que como he dicho antes, éramos el país con las medidas más absurdas y restrictivas de prácticamente del mundo, por lo menos en a nivel europeo, y ahora vemos que la mascarilla ha sido impuesta pues en muchos otros países, y esto pues por desgracia va a ir para largo. Aprovecharán pues el estado de alarma, el de sitio, el que les apetezca declarar, pues para llevar a cabo reformas, pues incluso con poco eco mediático. Y por desgracia también estamos viendo cómo esto está sirviendo para dar más oxígeno y subvenciones y demás, pues a movimientos separatistas, a acercamiento de presos, liberación de golpistas, y bueno, esto es lo que va a seguir pasando. ¿Cuál es el límite? Bueno, nunca se sabe. De pronto el pueblo español ha demostrado cómo llega un momento en el cual no aguanta más y estalla con una violencia increíble. Pues puede ser que este experimento le esté en las manos, pero que la gente que piense que estas fases que ellos nos van diciendo se van a cumplir, el tonto que siga creyendo eso, que se acuerde de la cuarentena, que no se van a poner 2 semanas, y que piensen que si dicen 6 meses, probablemente estemos hablando de 2 años. Y llegará el momento, ¿no?, en el cual, pues, aparte del endeudamiento del 250%, respecto al Producto Interior Bruto de España, veremos hasta qué porcentaje de endeudamiento vamos a llegar, pero no va a haber dinero para ERTES. Sigue habiendo a día de hoy, todos conocemos gente que no ha cobrado ni un duro desde marzo, y entonces esto tarde o temprano o imponen la paguita y la gente ya muerta de miedo a través de los medios de desinformación del sistema coge la paga como a un flotador, a un salvavidas en medio de una tormenta en el mar, y dice, bueno, con esto por lo menos no me moriré de hambre, ya no podré tener vida, no podré disfrutar, seguir a ningún bar, ni pensar en vacaciones será imposible, pero por lo menos como están las circunstancias, qué bien que estoy sano, que estoy en mi casa y que no puedo ver a ningún familiar, pero eso sí, con el móvil puedo hacer videollamadas, ¿no? Pues yo creo que vamos en ese camino. Y repito, a mí me huele la imposición de la vacuna, el pasaporte sanitario va a ser obligatorio, ya no solamente en España, sino a nivel europeo, iremos a nivel internacional. Y entonces, pues una forma más, ¿no?, de enfermarnos, de meternos lo que quieran meternos en vena. Con la excusa ahora de la gripe, veremos también, la vacuna está dando problemas y hay gente que está muriendo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero... Cuando se acabe esto, si es que se acaba y se muestra que no es tan contagioso como dicen, y que realmente la mayor parte de los muertos ha sido gente que ha sido por culpa de los políticos, las decisiones políticas que han muerto, por dejarles encerrados en residencias, por, como ha dicho, como en algunos países como en Suiza y aquí en España, que también se ha hecho, que a la gente mayor directamente no se les va a atender en los hospitales en caso de que estén colapsados. Es terrible lo de Suiza, están diciendo eso, que dejarán a los mayores tirados directamente si hay un colapso de hospitales. Es terrorífico que anuncien esto directamente, algo que ya pasó en España aquí en primavera. Y bueno, ahora te paso la palabra, Vicente, comenta el tema de la vacuna, Gonzalo. Yo creo que la gente está aguantando, sí, por borreguismo, por el monopolio mediático que solo les hace llegar una sola visión de esta pandemia, pero también, sobre todo, porque siguen teniendo esa falsa esperanza en que cuando se vacunen todo va a ser como antes, que ojo, antes las cosas ya eran una basura, no es que estuviéramos tampoco demasiado bien, pero ellos en su ingenuidad creen que esto va a desaparecer el día de la vacuna, y por supuesto, Vicente, ni mucho menos será así. No, por supuesto, yo también soy tan pesimista como Gonzalo y como tú. No creo que esto tenga una solución rápida, ni muchísimo menos, excepto que por H o por B se descubra algo, y no hablo de una vacuna, sino de alguna noticia, de alguna porquería de estas que tienen escondida, y salga a la luz de manera que no se pueda tapar y no tengan más remedio que bajar el telón y que se acabe la función. Es un confinamiento duro lo que nos proponen para noviembre y diciembre. De hecho, anunció ya en la Comunidad de Madrid que la cabalgata de Reyes ya nos fuéramos olvidando. En enero. Es absurdo, todo esto es absurdo. Ese 666 que se ha visto por ahí, por la red, 6 personas, 6 meses y de 22 a 6 pues eso es absurdo, como todo lo demás que nos están imponiendo por algo que no mata, que tiene, es un problema como cualquier otra enfermedad vírica que se puede dar en España. La distancia social, las mascarillas de papel, la limitación de horarios, el cierre de parques, jardines, negocios, es absurdo. Y máximo cuando ves después fotos, como hemos comentado hoy, gente pues en el metro a tope, en los centros comerciales que están abiertos los fines de semana, la gente pues incluso con las mascarillas, claro, porque es el quitamultas que decimos nosotros, obligado, moviéndose, o sea, aglomeraciones de gente, como no se pueden evitar, porque no se pueden evitar, que por eso quieren, al final lo que quieren hacer es llegarnos otra vez a ese estado de sitio, a cerrarnos otra vez en casa, pero lo que estaba comentando antes, si no nos sirvió para nada, y ahora tampoco va a servir, porque para los medios médicos, desde luego no, para los medios políticos de ellos, por supuesto que sí. De hecho, he leído, en la OMS nos advierte del colapso de los hospitales este invierno, y yo le preguntaría al señor de la Boscual, el que se produce todos los años aquí en España por la gripe, señores, de la OMS, porque todos los años podemos sacar noticias en hemeroteca de todos los años en enero, diciembre, enero, febrero, de que los hospitales se colapsan porque nuestro sistema sanitario, ante una infección vírica como es una gripe, que se produce de hoy para mañana, no es una enfermedad de un prolongado tratamiento, es un virus, como puede ser el COVID, pues se ataca como se puede. O sea, la gente va a los hospitales, se colapsan las urgencias y se van atendiendo según se puede. Pues eso es lo que ocurre todos los años, señores. ¿Cuáles son los que se colapsan? Señores de la OMS, los del bailecito del TikTok, que aparecen a diestro y siniestro por internet de distintos hospitales, pues yo no veo ningún enfermo, ninguna cama, solo veo a los tontos enmascarados haciendo el idiota por los pasillos. Y bueno, y que además aquí ya ha salido a algún que otro hospital para contestar a las noticias, no recuerdo cuál ha sido, creo que ha sido en Madrid, pues eso, que diciendo que no estaban colapsados y que incluso se había habilitado la parte del gimnasio de rehabilitación que tienen en alguna de las salas del hospital, y lo habían vuelto a hacer gimnasio porque las camas que se habían puesto no ha hecho falta utilizarlas para el COVID. ¿Esos son los hospitales que se van a colapsar en España, señores? Repito, los de siempre, los de todos los años, pero claro, esta noticia, hospitales colapsados, no es como la del enero pasado, no. Esta noticia de hospitales colapsados con la gente encerrada en casa, viendo únicamente la televisión, sin tener contacto con el resto de ciudadanos, con sus vecinos, etcétera, porque nos van a obligar a eso, a quedarnos en casa, va a hacer mucho más daño, señores. Hablo de nuestra psique, porque comentamos en otros programas con Alba Lovera, que nuestra psique se ve afectada también por todas estas, por esta variabilidad, por este ahora me encierran, ahora no, por estas dudas, por el confinamiento, por las medidas restrictivas de comunicación. Y además ahora sale Podemos con que propone el control de las redes para evitar las noticias que enfrente la versión oficial covidiana de este sistema podrido que tenemos. Eso lo comenté yo ayer en el directo de Patricio, que estabais, que os oí ayer un rato, en uno de los mensajes lo dije, digo, no es solo lo que van a hacer con nosotros de confinarnos, sino que además van a cortar las redes, porque sí, porque no les interesa que se transmitan noticias contra el sistema, no les interesa la disidencia. Por eso digo que esto tiene más visos de control político, como decíamos al principio, que de control sanitario. No son medidas de control sanitario, el virus va a las 20:46, va igual por el mismo espacio, según ellos, porque según ellos es irreductible, ese virus no cae cuando tú escupes la saliva cuando hablas, no cae al suelo, no, vuela y se mantiene por el aire durante no sé cuántas horas, no se lo creen ni ellos ni ningún virólogo que tuviera dos cojones de decirlo, menos mal que haya alguno que ya lo dice, y salir y decir, bueno, señores, un virus se comporta de esta manera, y da igual que sea un coronavirus que un no sé cuántos, cualquier virus respiratorio se comporta así. Otra cosa es cuando entra el cuerpo de cada persona, respecto de cómo funciona. En Italia, ya lo he comentado muchas veces, ya dijeron muy claramente cuando hicieron frente a la pandemia que dependía muy mucho del estado del paciente, de cómo estaba previamente a la afección del virus, pero vamos, tenemos un virus que funciona, que se mueve por ahí, hace lo que quiere, y eso es lo que es incontrolable, señores. No le pueden ustedes poner horas al virus, no se le pueden poner horas al virus. Entonces, ¿para qué se ponen horas? Efectivamente, pero lo que todos estamos pensando, porque ahí hacen falta medidas de control social para evitar que la gente, que los disidentes salgan a la calle, etcétera, como están saliendo, como hemos dicho, en Nápoles, en Roma, que la gente se está levantando, incluso el toque de queda ha sido mal recibido. O sea, hay vídeos amateurs, hoy han aparecido vídeos de anoche, en los cuales la gente sale a la calle hasta que la policía los enfrenta y los disuelve y tal. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de tanto esto. Esto no es, ya lo repito una vez más, no son medidas de control epidemiológico, no se quiere controlar ninguna epidemia, se quiere controlar una movilización, una posible movilización de la gente, porque el COVID no mata, señores, el COVID no mata, como ellos dicen que mata. Una esta gente que tú has comentado, Vicente, que esto está afectando a la salud de las personas y, por supuesto, también afecta a la salud de las personas quedarse sin trabajo, quedarse sin empleo, perder tu negocio, perder tu empresa. Hemos visto, se publica en eleconomista.es, lo que es la auténtica pandemia. Dicen que la segunda oleada acelera las quiebras en el comercio con 67.500 cierres. ¿Y quién va a comprar todos estos comercios? ¿Quién va a comprar todos estos locales? Pues el simpático chinito de turno o el simpático fondo de inversión de turno, que para eso están montando esta pandemia, para comprar toda España por 4 céntimos. ¿Creéis, y ya con esto terminamos, que esto sí que puede provocar una revuelta del pueblo español cuando no tengan que comer, cuando no tengan trabajo, ya están esas colas del hambre, como se están llamando, que los medios de comunicación las están tapando, pero cada vez va más gente, y ya no solo población extranjera, sino también mucho trabajador español, y ya veremos cómo esto evoluciona, esa paguita de miseria, esa renta mínima a la que están dando tanto bombo, me imagino que es el as que se guardan en la manga para impedir que la gente se rebele, ponerles esta paguita comunista de miseria para que por lo menos tengan que comer, pero yo confío, aunque está ahí muy escondido, en que el genio del pueblo español, como ahora el genio del pueblo italiano en Nápoles, está reaccionando ante esta infamia, pues esperemos, y nosotros desde luego que colaboraremos a que esto ocurra, que el pueblo español se canse ya de esta mentira, de esta farsa, y que se rebele en las calles, porque de lo contrario va a perder no solo el empleo, sino también su patria al completo. Ya para terminar, Gonzalo y Vicente, comentadme qué pensáis de esta situación económica desastrosa que está provocando esta pandemia. Pues así es, Miguel. Yo voy a ser un poco crítico. La gente, hasta que no tocan el bolsillo, realmente no reacciona. Y no se está tocando el bolsillo de todo el mundo. Por desgracia me refiero, que está afectando principalmente a ciertos sectores económicos, mientras que otros están saliendo bastante impunes. El día en el cual empiecen a tocar las pensiones de verdad o toquen el sueldo de los funcionarios, entonces quizás sí, pero claro, por eso el sistema tiene todo bien atado en corto. Tiene esa paguita que se sacará de la manga, como he dicho antes, para tener a la gente pensando que, bueno, no es que es una limosna, sino que es una ayuda, y que gracias al señor papá Estado, pues van a poder salir adelante. Y bueno, no nos quejemos que hay gente que se le ha muerto algún familiar y hay gente que está peor que nosotros. Entonces, mientras la gente, muchos de los españoles y muchas familias sigan ingresando más o menos el mismo dinero como hasta ahora, va a ser difícil. Poca gente es realmente soñadora como nosotros y están dispuestos a perder su estabilidad económica, incluso poner en riesgo a su propia familia, no por un ideal solamente, sino por el futuro, a medio y largo plazo, no solo de tu familia y de tu gente cercana, sino de los futuros españoles que están por venir. Entonces, mientras tanto, la gente mira su propio interés, es bastante egoísta. ¿Cuándo puede cambiar esto? Pues, como he dicho antes, ojalá haya un estallido y el pueblo español dé una lección de nuevo a la historia y se rebele, salga a la calle y acabe con esto sin que sea necesario llegar a ese extremo de pobreza. Pero a día de hoy todavía, con esa paguita que se van a sacar de debajo del brazo, más luego toda la gente que sigue cobrando lo mismo, con todos esos sanitarios que tienen trabajo, van a seguir teniendo trabajo por lo que parece y están ganando lo mismo, esos policías que tienen su sueldo asegurado, esa gente, pues un montón de familias, están incluso algunos diciendo, jolín, con esto del coronavirus incluso estoy ahorrando. Entonces, tiene que tocar a más familias españolas, por desgracia, para que esta situación cambie. Esperemos que no lleguemos a ese punto, pero nos queda poco para comprobarlo. Vicente, brevemente, para terminar. Breve para terminar, pues eso, 67.500 cierres últimamente del comercio. Desde febrero se podrá despedir, han cambiado la flexibilidad de los despidos por ERTE, de manera que los ERTEs por COVID, el puesto de 6 meses después de un ERTE, era una medida específicamente para ERTE por COVID, pero no resulta de aplicación si la empresa se declara en concurso de acreedores, señores, con lo cual, pues, como una empresa con ERTEs diga que no gana dinero y presenta, pues eso, un concurso de acreedores, va a poder despedir con total libertad. Que sí, que después será un despido improcedente con mayor o menor indemnización, pero eso de que ya no podía despedir ya no es verdad. Se han reincorporado 700.000 personas. Hay pendientes de incorporar 3.300.000 al respecto del sector turismo, hostelería y restauraciones. ¿De verdad piensan nuestros compatriotas que se van a poder reincorporar con los cierres que están habiendo de bares, de restaurantes, de hoteles, de comercios, etcétera? Yo creo que va a ser muy difícil, ¿eh? Vamos, como tú dices, Gonzalo, de cara a la vida de mínimos, pues eso, ¿no? Junto con lo que desde febrero se va a poder despedir y lo que están haciendo con nosotros una palabra que me ha gustado mucho, que quiero hacer llegar a nuestros oyentes, las autoridades satanarias de este país están haciendo con nosotros, pues el futuro es muy negro, señores. El futuro ya lo hemos comentado en nuestro programa, si lo seguiremos comentando, sacaremos nuevos datos económicos para hacerlos llegar a nuestra audiencia. El futuro económico de España es muy negro, porque a alguien le interesa que este futuro sea muy negro. A ninguno de los ciudadanos nos interesa. Desde luego que no. Muy al contrario. Cuanto más prospere el país, más prosperamos todos y nos va mejor como ciudadanos y como país, como nación. Pero ese no es el interés del que manda. Le mandan, con lo cual en eso estamos. La quiebra total. No hay final a esto, sino, como dice Gonzalo, pues que llegue por desgracia a cada vez más hogares de España la falta de dinero, la gente, padre o madre en el paro y que se pase hambre. También lo has dicho tú, Miguel, y es verdad. Cada vez se está encontrando que a la Cáritas ya van menos extranjeros y van más nacionales con hijos a pedir comida. ¿Por qué? Porque hay hambre, señores, y porque vamos a pasar hambre. Y ya veremos quién es el chulo que levanta esto. Porque esta caída que han provocado estas autoridades satanarias de este país, esa caída, no vamos a tardar ni 2, ni 4, ni 6, ni 8 años en recuperarla, señores. Ya veremos cómo salimos de esta. Bien. Yo deseo lo mejor para mis compatriotas y para mi país, me gustaría salir de la mejor manera posible. Pero esto no creo que sea sin mucha lucha y sin acabar antes con este sistema. Se han encargado muy mucho de que al final, yo creo que lo han hecho, al final pasaremos hambre y si no los levantamos ya, esto no tendrá final. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana, despidiendo primero pues al propio Vicente Estarelles. Vicente, como siempre, darte las gracias y hasta el próximo programa. Un saludo. Un saludo a ti, otro a Gonzalo. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, tú, superviviente covidiano. Y pues eso, te emplazo para invitarte a otros programas y que estés con nosotros y nos comentes eso, todas esas cosas que nos traes, esas noticias que nos traes tú fresquitas de Europa, de lo que ocurre por ahí, por esa Europa del Este. A nuestros oyentes, pues lo de siempre, lo que digo siempre cuando me despido el programa, que recuerden compartir nuestros audios, que contrasten nuestra información y que sean unos resistentes allí cada uno en su casa. Gracias a todos, un abrazo. Un abrazo, Vicente, y Gonzalo, que es Gonzalo Martín, que ha estado aquí hoy con nosotros y que, por supuesto, seguirá viniendo en futuros programas de aquí, La Voz de Europa. Gonzalo Martín, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer y un honor. Un saludo a todos los oyentes. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, amigos, pero el programa continúa. Paramos un momento y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de Patriotas Rebeldes, luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas a todos, si se puede decir buenas, porque cada semana tengo que confesar que me cuesta más traeros estas noticias, porque cada vez son peores que las anteriores, porque cada vez hay más y más información, teniendo en cuenta que lo que nos llega es apenas un 10% de toda la información que tiene que ver con la inmigración que se nos oculta sistemáticamente. Imaginaos lo que sería si tuviéramos o dispusiéramos de la información real, a tiempo real, de todo lo que está sucediendo no solo en España, sino en Europa, referente a la inmigración ilegal. Y no solo hablo de la inmigración musulmana, no solo hablo de la inmigración proveniente de África o de Oriente Medio, aunque sí es cierto que es la que está causando más problemas y la que sí es cierto nos causará más problemas a corto y medio plazo por esa pretensión de la islamización de Europa con el beneplácido de aquellos que nos gobiernan. Tengo que decir que cada vez nos va a ser más difícil traeros estas noticias, ya que, por ejemplo, también se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una propuesta de Podemos, la que todavía da una vuelta de tuerca más a ese supuesto discurso de odio, donde todavía se nos va a prohibir más decir la verdad referente al gobierno y decir la verdad de las consecuencias de la inmigración ilegal. Una dictadura, señores, en toda regla. La llegada de inmigrantes a España es un incesante, convirtiendo a Canarias en la nueva Lampedusa. Solo en Canarias se ha multiplicado esa entrada de inmigrantes ilegales en un 700%. Inmigrantes ilegales que ni uno solo es una mujer o un niño. Ni uno solo de las pocas imágenes que nos llegan, ni uno solo es una mujer y un niño. Es un ejército completo. Más de un 70% de esos inmigrantes ilegales a las entradas a las islas son atendidos a todo pagado en hoteles de lujo. Pero no solo eso. Se acaba de filtrar un informe donde se aprecia cada subvención otorgada a cada inmigrante uno por uno, que asciende a una media de 400 euros al mes. A esto habrá que sumarle el gasto que nos supone a los españoles pagarles a pensión completa esos hoteles de lujo. Y hablamos de miles y miles de inmigrantes ilegales. Se sabe que en España tenemos solo en inmigración musulmana más de 2 millones de personas, las cuales más de un 50% ya tienen la nacionalidad española con todo lo que eso conlleva. El efecto llamada es un hecho. Tanto es así que un conocido influencer marroquí narra en directo su llegada a Lanzarote. Y lo hace además a través de sus redes sociales, como Instagram, donde tiene más de 20.000 seguidores. A pesar de ser detectado por la Guardia Civil y reconocido en Puerto de Playa Blanca, se le permitió continuar el viaje y entrar a España como un supuesto refugiado, entre comillas, más. Una absoluta tomadura de pelo. Pero es que, claro, no se le puede culpar a la inmigración ilegal. El gobierno cree que su decreto de sanidad universal no funciona y prepara otra ley para garantizar la asistencia de migrantes sin papeles. Otra vuelta de tuerca más a nuestro sistema de bienestar, si se le puede llamar así, en pos de los que llegan sin ningún tipo de cotización y en detrimento de los españoles, y más en estas circunstancias en las que nos encontramos, de esta supuesta pandemia. También se llevará al Congreso la puesta en marcha de las medidas contra la criminalización de los menores extranjeros. Esto es que el PSOE lleva a debate y a votación en el próximo pleno del Congreso para poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores extranjeros no acompañados. Flipa con todos los colores de la gama de colores. La seguridad de los menores extranjeros, que según ellos se enfrentan a una estigmatización y criminalización. En el texto recogido, los socialistas del PSOE alegan que estos menores viajan sin acompañamiento de personas adultas responsables de ellas. Y son niños que huyen de situaciones de conflicto, pobreza, discriminación étnica, sexual y religiosa, violencia intrafamiliar o violencia de género. Cuando lees todo esto, te preguntas rápidamente, ¿de qué leches me están hablando? Y en fin, por todo ello rechazan la expresión MENA, como que algunos sectores emplean para referirse a este colectivo con una clara intención, según ellos, de estigmatizar y criminalizar, relacionando a estos pobrecitos jovencitos con comportamientos delictivos. A ver, señores, que no se trata del nombre en sí, que da igual el nombre que se le ponga. Se estigmatiza, en todo caso, ellos solitos, por sus propios actos. Aunque lo llames Flower Power y aunque lo llames unicornio de colores, seguirán siendo y actuando de la misma manera. Y da igual el nombre que se les ponga, como si se le quiere poner osito amoroso. El caso es que concluyen reclamando políticas y actuaciones dirigidas a estos supuestos menores porque están expuestos, según ellos, a un grave riesgo de exclusión y de desamparo. Bueno, es que esto es alucinante. Es que tener que leer esto y tener que contaros esto es imposible no ponerme de mal humor y pues sacar esa vena que me suele salir, porque no me puedo callar. No solo de inmigración proveniente de África, Oriente Medio, va la pesadilla española. No, no, señores. Varias bandas de rumanos gitanos han sido detenidos esta semana por hurto, por robos de todo tipo, falsificación documental, y no solo rumanos gitanos, sino también bolivarianos, venezolanos, que han sido detenidos un grupo masivo, además, por falsificación de carnet. Bandas de sudamericanos de todo tipo, relacionados también con el narcotráfico. En resumen, España se ha convertido en el paraíso delictivo para la inmigración en general. Otra banda de menores armados con navajas y atemoriza a vecinos de Espinar de Guadalupe. Y así, en un sin parar. Es que podría estar relatando 20.000 casos y no acabaría nunca. Esto es el fracaso de la multiculturalidad. Esto es el fracaso del globalismo. A todos estos, algunos, muy pocos, periodistas, denuncian que no pueden informar sobre la inmigración en Canarias, ni sobre las colas del hambre, una cosa y otra que cada vez están acentuándose más y más en nuestro país. En concreto lo denuncia el periodista Javier Baluz, que además ha sido fue galardonado con un premio Pulitzer, que no estamos hablando de cualquier pintamonas, y dice textualmente, desde la península no dejan trabajar. No se está permitiendo a los periodistas ejercer nuestro trabajo en libertad. Y continúa. En 25 años es la primera vez que me encuentro con órdenes de interior a la policía para mantener a los fotógrafos alejados sin poder trabajar. Señores, vamos a dejar los sucesos en España porque no tengo todo el tiempo que quisiera. Y nos vamos a ir a Francia, porque Francia aún está peor si cabe. Desde la decapitación del profesor y el supuesto discurso islamófobo de Macron, y digo supuesto porque hay que ver el discurso de Macron, lo único que dijo fue que aboga por una república francesa laica y que no iban a renunciar a las caricaturas. Sin más, sin más. Pues se ha armado muy gorda. Se ha armado muy gorda desde los musulmanes supuestos moderados, y entre comillas lo de moderados, hasta en Erdogan, pasando por el rey de Marruecos, que ya está amenazando a Francia, en concreto a Macron, primero con boicotear sus productos franceses y segundo exigiéndole que pida perdón por ese discurso islamófobo. Imaginaos ese discurso islamófobo de Macron. ¡Macron! Pero si eso no se lo cree nadie. No se lo cree absolutamente nadie. Pero bueno, fijaos en lo que os voy a contar. Esta semana pasada, hace unos días atrás, retuiteé un tuit que hizo Macron, donde simplemente, bueno, en Twitter y en Facebook, ambas cosas, donde simplemente hacía un recordatorio en recuerdo de ese profesor decapitado, sin más, sin ningún tipo de argumentación, texto, sin más. Me puse a investigar un poquito las reacciones de ese tuit o de esa publicación, y cuál fue mi sorpresa, y entre comillas sorpresa, porque no me sorprende en absoluto, cuando miles y miles y miles de musulmanes moderados, entre comillas moderados, se ríen, se sonríen, se retuercen de risa y de satisfacción ante la decapitación del profesor. Y además es que alegan que lo ven justo en comentarios. Les parece totalmente justo, porque no se pueden reír de su profeta Mahoma y a un solo Dios verdadero. Y les parece totalmente correcto lo que ha sucedido. Y estos son los musulmanes moderados, de los que siempre hemos denunciado aquí en la U de Europa. Porque los terroristas, los islamistas terroristas, son los que cometen los atentados. Pero los moderados son los que se alegran y aplauden que esto suceda. Y cuando ya seamos minoría en nuestro territorio, ¿dónde creen que se van a posicionar esos musulmanes supuestos moderados? ¿Del lado de nosotros? No, señores. No, señores. Esos nuevos europeos criados aquí se pondrán del lado del Islam. Se pondrán del lado de esa islamización de Europa. Y nuestros gobernantes están encantados con eso. Aunque ahora hagan un poco el juego y la pantomima de condena, y las flores, y el violín, y la música, y a todo lo que nos tienen acostumbrados. Porque si tuviera que relatar aquí cada acto terrorista cometido en suelo europeo, me faltarían horas y me faltaría vida, porque eso está sucediendo cada día en nuestro suelo. Cada día y además en múltiples ocasiones. En fin, esto se está poniendo muy oscuro, muy feo, sobre todo para España. El caso es que, volviendo a Francia, ya existe un miedo tremendo a ser profesor. El asesinato de Samuel Paty ha recordado la violencia creciente a la que se ven expuestos los docentes en Francia, y no solo los docentes, sino también los médicos. No se podía saber, ¿verdad? Esto no se podía saber. Era un drama anunciado. El 23 de septiembre de 2019, la directora de un colegio, Christine Renon, de 58 años, apareció ahorcada en el vestíbulo de la escuela donde trabajaba. Se había quitado la vida. 3 semanas antes había enviado una carta para expresar su malestar ante la vuelta a las aulas, en la que le aguardaban una carga de graves tensiones. El colegio donde trabajaba estaba en Pantin, una localidad de las más violentas de las regiones de París. Todo esto es algo que no se cuenta, que se silencia. Pero son miles y miles los casos que nos encontramos cada día de profesores con verdadero pánico en volver a los colegios en Francia. Y médicos o médicas también, mujeres, sobre todo mujeres, médicos, mujeres, a las que por ser mujeres se les agreden las consultas porque no quieren ser atendidos por señoras, por el simple hecho de ser mujer. Todo esto evidentemente silenciado por los colectivos feministas. Todo esto silenciado por todos los medios de comunicación. Nos estamos enfrentando a tiempos muy complicados. España ahora mismo es el objetivo. Si ahora mismo España no está como Francia, es cuestión de tiempo. Nuestros gobernantes están deseando que seamos invadidos por estos inmigrantes, provenientes sobre todo de África y de Oriente Medio, aquellos que le van a garantizar el voto y aquellos que van a garantizar convertirnos en una sociedad totalmente homogénea y muy fácil de manipular. Esto que os estoy contando no es nada nuevo, os lo digo cada semana, lo recuerdo cada semana, pero es verdad que cada semana, y os confieso, me cuesta más hacer el parte, porque cada noticia que me llega es más desgarradora que la anterior, y porque veo que esto cada vez está siendo mucho más grave, las consecuencias de esta inmigración sin ningún tipo de control, y que cada vez la información viene más sesgada, es más complicada, y teniendo en cuenta de la poquita información que nos llega, cada vez es más grave. ¿Qué será si tuviéramos toda la información real, como os he dicho antes? Yo solo espero que la gente empiece a abrir los ojos, como digo, cada programa. Y que no me cansaré de repetirlo cada programa, cada semana. Nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos. Pues vamos ya a la sección de historia de esta semana de Aquí la Voz de Europa, que, como cada programa, nos la trae nuestro amigo Enrique Lemus. ¿Qué hay? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Aquí estamos una semana más, Enrique, desvelando esta historia no contada, esta historia no oficial que nunca sale ni en la prensa ni en los libros de texto del colegio. Coméntanos de qué periodo histórico o de qué hecho histórico nos vas a hablar esta semana. Pues mira, Miguel, hoy es el tercer aniversario de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia, o sea, de la proclamación de la República Catalana. Y vamos a recordar este hecho y también el de la primera proclamación de una república catalana que ocurrió en el siglo XVII. Así que, si te parece, sin más empezamos. Vamos a hacerlo por un orden cronológico. Pues nos vamos a 1635, Francia y España están en guerra. Cataluña, como región fronteriza, es fundamental para el tránsito y acantonamiento de las tropas hispánicas. Además, el conde duque de Olivares, válido de Felipe IV, en este caso, puso en marcha la denominada Unión de Armas, en la que todos los territorios de la corona hispánica aportasen hombres y dinero al esfuerzo bélico del reino, pues el peso del mismo lo llevaba la corona de Castilla. La Generalitat se opone a esta medida y, según sus juristas, las leyes catalanas eximían a la nobleza, el clero y los ciudadanos de esta contribución. Tan solo los campesinos estaban obligados a alojar y mantener a la tropa. Tenemos que aclarar que lo de mantener a las tropas por parte del pueblo era lo habitual en todos los reinos europeos. No era un caso excepcional que se hiciera en Cataluña. El caso es que en algunas circunstancias se cometieron abusos por parte de los soldados. En otros casos había escasez de alimentos y, aumentada la obligación de alimentar a los soldados, el malestar iba en aumento. Esto era alentado por algunos eclesiásticos que echaban leña al fuego, como el canónigo de la Seu de Urgel, Pau Claris, quien en 1638 se convertiría en presidente de la Generalitat. Las protestas de los campesinos eran constantes y a veces se producían incidentes violentos. A esto se sumaba la tensión creciente entre el virrey, el conde de Santa Colona, y las instituciones catalanas, el Consejo del Cent y la Generalitat, que se negaban a sufragar los gastos de la guerra. El 7 de junio de 1640 se produce el denominado Corpus de Sangre, numerosos campesinos habían ido a la ciudad a vivir la procesión del Corpus en Barcelona. Y esos campesinos iban con sus hoces, quienes, alentados por políticos y clérigos, atacan a soldados del rey y a sus representantes públicos y llegan a asesinar al virrey Dalmau y a otras 14 personas sin que las autoridades locales hicieran nada por impedirlo. El conde Duque de Olivares organiza un ejército para aplacar la situación en la región. La Generalitat convoca a la Junta de Brazos, o sea, las Cortes catalanas, pero solo tenía potestad para convocarlo a la corona, con lo cual ya estaba asumiendo atribuciones que no le correspondían. A la vez, Clarís está negociando con Francia su ayuda. Pero recordemos que estamos en guerra con España. Francia está en guerra con España, lo cual es una traición, ¿no? Richelieu accede a mandar tropas a condición de que sea Cataluña quien pague todos los gastos que se ocasionen. La Generalitat, en este caso, sí que acceden a ellos. Lo que negaban a España, sin duda, sin dudarlo, se lo conceden a Francia. Pero claro, el fuego es fácil de encender, pero no tan fácil de sofocarlo. Y las revueltas se volvieron contra la burguesía catalana, que las habían alentado. Esto hizo que pidiesen que las tropas francesas acudiesen al territorio catalán a sofocarlas. Para facilitar esta maniobra, la Generalitat, al mando de Pau Clarís, proclamó la República Catalana el 16 de enero de 1641. Pero una semana después, el 23 de enero, proclamó al rey de Francia, Luis XIV, como soberano de Cataluña, eso sí, con el nombre de Luis I. Esto fue lo que duró la Primera República Catalana, una semana, pero la guerra duró 12 años y las consecuencias fueron desastrosas para España en general y Cataluña en particular. Cataluña pagó 4 veces más a los franceses de lo que pedía Olivares. Se perdió el territorio del Rosellón que pertenecía a la Corona de Aragón desde el siglo XII y esta guerra facilitó la independencia de Portugal, quedando definitivamente separados ambos reinos hispanos. Hoy en día muchos catalanes, independentistas o no, reivindican el Rosellón como parte de su región, echa la culpa a España de su pérdida, pero deberían volver la vista a sus propios antepasados para exigir las responsabilidades. Los traidores no dudaron en venderse al enemigo de España, que para más inri era el estado más centralista de Europa, quien a lo largo del tiempo fue borrando la seña de identidad catalana de este histórico territorio, empezando por su lengua, y eso sí, hoy como ayer, es España quien les prohíbe sus derechos, no los franceses. Voy a pasar por alto las proclamaciones durante la Primera y Segunda República Española, porque aunque se proclamó República Catalana, no se autonombraron independientes, sino una República Federal dentro de la República Española. Así que nos vamos ya al día de la efeméride, ¿no? El último episodio rupturista de Cataluña hasta la fecha. A raíz de la crisis económica de 2007... el gobierno autonómico catalán, encabezado entonces por José Montilla, socialista, recordémoslo, empezó a reclamar más dinero al Estado, un balance negativo que perjudicaba a Cataluña, que se hacían pocas inversiones en la comunidad y que no era lógico. Reclamaba para Cataluña un concierto económico similar al vasco. Y ya había, aunque ya se había empezado a calentar el tema con el referéndum de reforma del Estatuto catalán celebrado en 2006, el cual no fue votado ni por el 50% del censo. Pero ¿por qué se reclamaba ahora un nuevo sistema de financiación? Muy simple, se habían quedado sin dinero y necesitaban de forma urgente para poder seguir dilapidándolo en vez de optar por intentar gestionar mejor lo que tenía. Tras las elecciones autonómicas de 2010 y ya con Artur Mas al frente, pisaron el acelerador y empezaron con la cantinela del España nos roba, que tenemos todos presentes, agitando el nacionalismo independentista catalán y apoyando a todas las instituciones que defendían esta posición, encabezada por la propia Generalitat y su altavoz público, TV3. Recordemos las primeras movilizaciones, que las primeras movilizaciones fueron en las autopistas de peaje, donde grupos independentistas bloquearon las barreras de los peajes para que pasase la gente sin pagar. Pero se callaban que estos peajes eran cobrados por el gobierno autonómico y no por el central. Pues bien, con maniobras tan burdas como estas, incluso más, con todos los medios pesebreros de desinformación que tenían a su alcance, con organizaciones como Omnio Cultural, que recibe una millonada de euros en subvenciones, comprando titulares de prensa extranjera, abriendo embajadas en otros países ante la total independencia, indiferencia e incluso con la complicidad del gobierno de la nación, con Zapatero primero y después con Rajoy, fueron aumentando el número de seguidores, pasando de un 20 o 25% al principio de todo este problema de los partidarios de la independencia a más de un 50 o un 50 que hay ahora. Gente que nunca se había sentido independentista tras el machaqueo constante y con argumentos simples y retorcidos habían cambiado su posición a la del rupturismo con el resto del Estado. Todos los resortes del nacionalismo se pusieron en marcha. En 2015 es nombrado presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, declarado independentista, que era alcalde de Gerona y presidía los municipios por la independencia, los hacía municipios por la independencia. Ya se empieza a hablar de una declaración unilateral de independencia si el Estado no se aviene a negociar un referéndum secesionista de la región, similar al que un año antes se había celebrado en Reino Unido para votar la independencia o no de Escocia, algo que está recogido en la Carta Magna Británica, pero tal secesión no está recogida en la Constitución Española. Todos recordaremos las campañas mediáticas aludiendo a que votar no era delito, pues no se podía ir en contra de la voluntad del pueblo, que si Cataluña quería ser independiente no se lo iba a impedir nadie. Todas estas declaraciones, y más en España y en el extranjero, siguieron erre que erre y solo eran contestadas de manera muy tibia por el gobierno de la nación, lo que hacía envalentonarse más a los independentistas. Finalmente, convocaron un referéndum para el día 1 de octubre de 2017. Podrían votar mayores de 16 años. Este referéndum fue prohibido por el Tribunal Constitucional, pero a Puigdemont y sus secuaces eso se las traía al pairo y decidieron seguir adelante. Se movilizó a la Policía Nacional y Guardia Civil para evitarlo. Y también tenemos en la retina estas imágenes vergonzosas del acoso a las fuerzas de seguridad del Estado. Y aún así, con la prohibición, los independentistas siguieron tomando el pulso al Estado y no desconvocaron el referéndum, que finalmente se celebró sin ninguna garantía legal, sin censo oficial, pues había sido prohibida su distribución, con gente votando a las veces que quisiera y burlando a los policías y guardias civiles, que en los casos que intentaron frenarlos fueron acosados ante la pasividad de la mayoría de los Mossos de Escuadra. Òmnium Cultural dio unos resultados de participación del 43,03%, lo que consideraban un éxito rotundo, dada la represión efectuada. El sí a la independencia fue del 90,18% de los votos. Y ante esto, convocado numerosas manifestaciones y movilizaciones, Puigdemont aseguró que proclamaría la independencia de Cataluña. La resolución de independencia fue firmada por 70 parlamentarios independentistas el 10 de octubre de 2017. El día 11, el gobierno central hizo un requerimiento al gobierno catalán para que aclarasen si realmente habían declarado la independencia, como paso previo a la intervención de la autonomía, según el artículo 155 de la Constitución. Este requerimiento le daba dos plazos. El primero se debía contestar antes del 16 de octubre y debía aclarar con un simple sí o no si se había declarado la independencia. Y otro plazo de tres días más para rectificar su actitud en caso de no responder al requerimiento o si la respuesta era afirmativa. Puigdemont respondió al primer requerimiento de una forma como era habitual en él y al segundo que en caso de aplicar el 155 de la Constitución, el Parlamento catalán votaría sí a la independencia. Todos los titulares de prensa española denominaron esos hechos como el choque de trenes. Esa era la frase que tenían en todos los titulares. Se avecina un choque de trenes. Los propios servicios jurídicos de la Generalitat advertían a la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, que estaba cometiendo un delito. Aún así, decidieron seguir adelante, atendiendo a la voluntad del pueblo catalán, según afirmaban con magnificencia. El día 27 de octubre de 2017, a las 19:30 horas, Carles Puigdemont decía: asumo presentarles los resultados del referéndum. El mandato del pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Las urnas, único lenguaje que entendemos, dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy dispuesto a transitar. Unas 17.000 personas que abarrotaban la plaza de San Jaume, que seguía la declaración a través de unas pantallas gigantes que habían instalado allí, estallaron en júbilo ante el anuncio. Pero tan solo 8 segundos después, y con la mayor caradura del mundo, el presidente añadió: proponemos suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo. La algarabía de la plaza San Jaume se apagó y no podían dar crédito a lo que acababan de oír. El sueño de una Cataluña independiente se acababa de esfumar en tan solo 8 segundos. A las 20:26 horas de ese mismo día entró en vigor el artículo 155 de la Constitución que suspendía la autonomía catalana. El Tribunal Constitucional suspendió la Declaración Universal de Independencia el 31 de octubre y el 8 de noviembre decretó la inconstitucionalidad del mismo. El artículo 155 estuvo vigente hasta las 12:41 horas del día 2 de junio de 2018. Se aplicó de la manera más suave que se podía aplicar sin entrar en alguno de los focos del problema como lo era y sigue siéndolo. La televisión y radio pública catalana, TV3. Carles Puigdemont, que estaba dispuesto a recorrer el camino de independencia, lo recorrió, sí, pero el de Villadiego, al igual que otros cuatro consejeros que eran muy valientes mientras otros se jugaban el tipo. Otros nueve líderes independentistas catalanes cumplen prisión a la espera de un indulto del gobierno de la nación, que sin duda obtendrán en breve. Algo que ya se está a cambio de su apoyo para los presupuestos generales del Estado. Entre los presos, entre ellos está, entre otros, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junquera, o la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell. La manera tibia con que se aplicó la Constitución en el intento separatista, la colaboración del gobierno central con los independentistas, la rebaja de las acusaciones a los líderes de la secesión, la poca o nula actividad diplomática para hacer conocer la realidad de los hechos en el extranjero, han hecho que el independentismo no solo no se debilite. Los miembros de partidarios, los miembros de partidos que teóricamente no son independentistas, como puede ser PSC o Podemos, tengan una buena parte de sus líderes autonómicos que estén a favor de la independencia y de la ruptura de España que tanto anhelan nuestros enemigos. Pues esta es la exposición de hoy. Miguel, no sé si quieres preguntar o comentar alguna cosa. No, si realmente el plan en este último golpe nunca fue la independencia de Cataluña, por lo menos así aparentemente. Habría dependido de la reacción del pueblo español, pero el plan era asustarnos, usar esta ventana de Overton de la independencia para que aceptemos lo que va a venir de verdad, ese Estado federal, esa reforma federal de la Constitución para debilitar al Estado-nación español y fortalecer de rebote por arriba a la Unión Europea y a Bruselas. Ese es el plan oculto en el que están todos, Bruselas, Barcelona, pero también Madrid, que esa es la gran diferencia con lo que has contado de esa primera declaración de independencia. Si Junqueras, Puigdemont y compañía son traidores, pues realmente son casi patriotas españoles al lado de lo que hicieron los señores Pau, Clarís y compañía, en una guerra entre... Aquello era una guerra. Ahora, esta última crisis, no había ninguna guerra militar. Entonces sí, España estaba en guerra con Francia y esta gente, estos dirigentes catalanes, se pasan al bando enemigo, que además era un bando que reivindicaba territorio catalán. Ese Rosellón que al final se acabaron quedando por culpa de esta traición de los dirigentes catalanes que, por supuesto, estaban a sueldo del dinero francés. Esa era la razón oculta de su traicionero comportamiento y aún así, cuando volvieron a España con el rabo entre las piernas, cuando se dieron cuenta de lo que era realmente la ocupación francesa, siguieron como antes. Siguieron con sus fueros, siguieron con su autogobierno y no pasó absolutamente nada. Estos separatistas que tanto lloran y tanto se quejan del malísimo Felipe V que les quitó los fueros, pues Felipe IV, en esta increíble traición, luego les permitió seguir con sus fueros como si nada. Y otra diferencia es que entonces el gobernante, el rey de España, no estaba compinchado con los separatistas como sí que lo estaba el traidor de Rajoy, que estaba en todo momento compinchado con el señor Puigdemont, este al que la masonería le invita a sus cenas de gala, y todo indica que la declaración de independencia de Puigdemont fue tan falsa como el 155 de Rajoy. Todo indica que fue todo un pacto entre ambos, al igual que esa fuga de Puigdemont, que todo indica también fue consentida por el gobierno español. Así nos va en esta España del siglo XXI, gobernados por auténticos traidores. Enrique, ¿algo más antes de terminar? Pues nada, nada más de que sí, también estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de decir, y el problema son los traidores que están en uno y en otro lado, que como bien dices, esto se podía definir la última declaración de independencia. Tú haz como que te independizas y yo hago como que te castigo, porque es así, y en realidad se quedan todos de rositas, porque sí, de acuerdo, hay 9 personas que están en prisión, pero a lo mejor más de uno le gustaría vivir en las condiciones que viven ellos en prisión, aún estando en libertad. Así que sí, muy bonito que están los presos, como dicen ellos, presos políticos, pero con unas condiciones que son totalmente ventajosas, y yo no sé, de hecho tengo mis dudas que no les hayan dejado salir de la prisión, porque de eso poco o nada nos podemos enterar, así que igual resulta que también tienen salidas de prisión que no conocemos. Una farsa, como bien has dicho, pero el problema sigue ahí, y el desmembramiento de España parece que está cada vez más cercano y que va a ser difícil pararlo, Miguel. Pues terminamos la sección de historia de esta semana. Enrique Lemus, como siempre, darte las gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Termina el Aquí la Voz de Europa de esta semana, recordándoos como siempre que podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com, que podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. También podéis seguirnos y os animamos a suscribiros a nuestro canal Telegram y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, que cada vez cuenta con más audiencia y con más suscriptores, al que, por supuesto, también os invitamos a seguir, especialmente cuando grabamos directos. Nada más, amigos, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. And our destiny, when I walk through these fields, color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, more thing, let's be the artisan fire. Der Landsdörner kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Hölle. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Viens sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoici les champs de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un peuple pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijos de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.